hiciste y tu fatal error hace que pierdas a esta mujer buena. No valoraste lo que yo te entregué, ni comprendiste que eras mi vida entera. Ya llegué al punto que de ti me cansé y digo aquí entierro tu amor, también mis penas. Que en paz descanse tu amor, que en paz descanse mis penas. Esta vida no es tan larga para entregártela entera. Que en paz descanse tu amor, ya no estás en mi cabeza. Y en este mismo ataúd hoy entierro con tu amor mi dolor y mi tristeza. Valoraste lo que yo te entregué, y aun siendo buena resulte traicionada. Busca en la otra un consuelo, porque aquí de lo que había ya no te queda nada. Que en paz descanse tu amor, que en paz descanse mis penas. Tan larga para entregártela entera. Que en paz descanse tu amor, ya no estás en mi cabeza.